Opción Múltiple. Bienvenidos. Infórmate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Carla Miranda y esto es Infórmate. El 24 de noviembre se llevó a cabo el quinto día de la comunicación con el nombre de Comunicando por los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle de México, Campus Aguascalientes, donde se realizaron todo tipo de conferencias, talleres y la participación de invitados especiales como Armando Gutiérrez, Omar Quintana, Alejandro Ramírez, La Mejor FM, EXA, Oscar Zárate, entre otras personas. Este evento inició a las 9:30 a.m. en estas mismas instalaciones y finalizó a las 8:30 contando con la participación de alumnos y maestros de la universidad. Esto fue Infórmate. Ya volvemos. Opción Múltiple.